Hustle, usi hustle na umama. Niko club na mademu adunga kala. I jongoko, yoni blanda. Kuna venye Alejandro atakumanga. Ata nimekosa leo kukumanga. Itabidi tumefanya kama kawa. Kame chapa, nime namba. Kame iva, utamwaga. Leo formi waroro wa ulaya. West Malaya, so ni sawa. Chuma nisha osha, mina lala. Na ngorota nikiota juu ya shada. Teleza. Eh bana eh, mapenzi shingapi? Jero. Acha longolongo jo mapenzi shingapi? Ay basi boko bele to basi. Cabbage carrot anatoka mixtako. My Mr. Boy na nisafisharo. Wadista dong tege kakis kwa cho. Batista bo. Funga madude kisamata. Kisamata. Funga madude kisamata. Kisamata. Nywe. Teleza. Nywe. Teleza. Bembeleza. Mi aje mwanangu mini koda ah. Mina serereka na akina aba. Dogo na watoto wakichaga. Konyagi kumbe uku ndio changa. Sikujua uku kumbe kuna wakora. Wajanja na miwa kutoka bara. Nikanyonga izi mtaza kigoma. Kwa mfuko nilikuwa na buku moja. Fumlo ni kukunywa kiruru. Pomlo ni kubuta mabongo. Pomlo ni kukata mamukoro. Pomlo ni kudos kwa mtaro. Nywe. Teleza. Nywe. Teleza. Bembeleza.